copla y el hombre tienen un secreto que guardar. Cuando cantan noche afuera, por dentro llorando están. Ay, madre del monte, ¿por dónde andar? Si Dios no quiere escucharme, callado me alejaré. Por el camino del monte, ni polvo levantaré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como colgada en el aire, mi copla se quedará. Dejen que el sol la madure, luz en el aire será. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como una errante vida por este mundo pasé. Cuando me tape el silencio, ya ni vida la seré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andar? Ay, madre del monte, ¿por dónde?